electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que es la música. Esa música que utiliza el aire como conectadora, una onda sonoridad como un impulso y nuestros oídos como testigo de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electricidad Ética. Electromagnética, otro viernes más. Hoy vamos a intentar viajar de festival en festival, de esos eventos primaverales, veraniegos, bueno, pero también los hay invernales, que un fin de semana nos animan a adentrarnos en una jungla de bailes, ahí con gente de todas las maneras y de todos los lugares, y a disfrutar de la música de la que has venido disfrutando esa semana, ese mes, lo que sea. Para ello, pues contamos con nada menos que con Samara, que aparte de ser nuestra voz femenina, también es nuestra especialista en festivales. Sí, sí. Ella los ve in situ. Sí. Suele ser su modo actual. No casi ninguno. Arriba te vas al micrófono, ahora te vas a escuchar. Okay. Ahí, eso es, a tope. Y nada, más o menos vamos a llevar un... Vamos a hablar de 4 o 5 festivales, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de pasados, los que han pasado hace poquito, y los que nos vienen ahora en unos meses. Vale, estamos hablando de Leco, que pasó, lo que ya hablamos la semana pasada. Clubers, que también ha estado el mismo fin de semana que Leco. Sí. Y luego como futuros, pues el Lev, que es el que está en un mes, estamos ya con él. Y el Sonar, que es el... Ni mucho menos. No. Bueno, pues nada, vamos a dejar escuchando lo que suena por debajo, que es Andy Stott, este Pass It By Me, que estuvo en Echo. Fue de hecho yo la primera actuación. La primera actuación, y me encantó, a mí me gustó bastante. Sí. He leído alguna que otra crítica con él y parece ser que alguien entendió que se le hizo largo, pero vamos, para mí la música que puso fue bastante buena. Un festival así de esas características que, bueno, hay que decir que se hizo en el Matadero de Madrid. Un lugar bastante acogedor, idílico, como para hacer cosas así, para que pueden resultar al final que terminen siendo épicas todas estas cosas que se hacen allí, ¿no? Idílico es la palabra. Sí, y bueno, a mí Andy Stott fue lo primero que vi, y bueno, pues para entrar no estuvo nada malo así de un rollo como temporada. Sí, a mí me gustó mucho. Estuvo bien. Sí, es que de hecho el disco que lleva este nombre, el nombre del tema, el Pass It By Me, es acojonante. Sí. Hay un tema en concreto que se llama Ejecución, que es mi preferido, que estuve esperando que me pusiera todo el rato y no lo puso. No. Y me jodió. Pero bueno, el caso es que dejamos... Pasa, ¿no? Ya ves. No me puso decían la... que no había puesto, o escuché yo como tampoco soy muy experta, que no había puesto mucho de repertorio suyo. No sé, pero como yo tampoco es meterme ya en charcos, ¿sabes? Yo suyo reconocí 2, 3, 4, ojo, pero luego no soy el típico listo de claro, pista. Claro, no, que aparte que era un festival un poco que podrías conocer a 4 o 5, y lo bueno que tiene es eso, que puedes descubrir muchas cosas, ¿no? Aunque no los conozcas. Sí, de hecho... Vas un poco virgen. Sí, a esos festivales vas a ver a 2 o 3 personas y te acabas viendo con... Has visto a 2 o 3... otras 5 o 6. Sí, entonces es muy gratificante para el oído. Sí. No es como cuando vas a un festival tipo, ¿vale? Que los que vas ya los conoces, ya lo sabes, son históricos y tal, y como mucho te defraudan, ¿sabes? Sí. Como mucho van para abajo. Exactamente. O sea que... Bueno, pues ya se está acabando el paseo. A mí, no obstante, vamos a dejar a la gente con estos últimos compases para que vayan entrando en arena, ¿vale? Y nada, para que empecéis a disfrutar con Electromagnética, como siempre disfrutáis con Electromagnética. De momento os dejamos ya, digo, con Andy Astor. I Sit By Me. Suena bien Andy Stott, sin duda. Sí. Y empezó con esta tónica y acabó un pelín más fuertecillo y tal. Y la verdad es que a mí sí me gustó. A mí sí, fue un buen presagio de lo que iba a pasar en el Eco, que como bien dijimos la semana pasada, pues ha sido lo mejorcito que ha pasado en Madrid, por lo menos que hayan visto en mis ojos, me gustó bastante, sí. bastante. Sí, yo no pude ir todos los días, pero vamos, el viernes fue el día que tenía elegido y me lo pasé bastante bien. Y para allá que fuiste. Me gustó casi todo, sí. Lo que suena por debajo es o bueno, sí. Se pronuncia O. Se pronuncia O, pero son O mayúsculas y minúsculas. Sí, de todo. Este tema en concreto es No Way Back. Sí. Y yo tengo que decir que a mí la actuación de O no me gustó. No, estaba el tío con un ordenador y con dos mini pad, ¿sabes? Dos, sí. no se puede traer menos, ya es lo más mínimo. Lo siguiente ya es soltar las secuencias dándole a la A y a la D del teclado, ¿sabes? Y aparte de eso, pues la música tampoco me acompañó. No, sí que me gustó. Tampoco es que no me gusta poner, o sea, no pongo muchas pegas tampoco yo. Y aparte que me gusta, ¿sabes? Tiene el sello Triangle. Pues son de los que también últimamente más estoy escuchando, ¿sabes? La música me gusta. Y bueno, no estuvo mal, lo que pasa que bueno, para gustos, ¿no? The Colors. Para gusto de Colors. Colors or City. Sí. Yo en ese momento me estaba viendo. Mira, fíjate que luego después, creo que después de O vinieron los All Apparatus, que también, ya te digo, tampoco. A mí me pareció demasiada envergadura, ¿no? Como para tan poca cosa luego al final, ¿no? Sí, demasiada gente se subía en el escenario. Sí, efectivamente. Cuatro tíos con cuatro ordenadores. Sí. Yo no tengo ni idea, ni soy profesional, ni lo quiero ser, y por eso voy a estos sitios, ¿no? Para aprender. Pero vamos, veo a cuatro tíos ahí. Cada uno tocando un aparatillo, no sé. Sí, no, ya te digo, cuatro controladores. O sea, que, Pero bueno, que la verdad es que bueno, luego lo hicieron bien, que crearon su atmósfera y tal y cual. Sí, es verdad que sí me decepcionaron un pelín. Porque, a mí me pareció además, para el cierre un poco ya. Además, la imagen del aparato que yo tenía era una imagen más siniestra y eran cuatro chavales ahí. Sí, o sea, un poco de decepción ahí, también en ese aspecto. En escalera, además, se lo han puesto. Sí, parecían los hermanos Dalton. Además que sí. Bueno, queremos no hacer. Este back. Tema es cortito y hay que disfrutarlo. Sí, No Way Back. De electromagnética, ¿eh? Pues no sé si este tema le clavaría ahí en... No me acuerdo. No sabría decirte si lo clavó o no, pero vamos, a mí me ha molado tela. Sí. ¿Sí? Las vocecitas. Exactamente, sí. Ya sabes tú, sí, es que yo robo voces de mujeres. Eso es, las voces de mujeres siempre quedan con la música electrónica. Siempre tal. Yo descubrí gracias a ti a Zola Jesus. Y es que es una de... Oye, hay escuchas... una cosilla hoy por ahí. Joder, es una escucha mía, rara la semana que no escucho algo de... Ya, de Zola, ¿no? El disco lo tengo súper trillado. Es ya. Pues por... nada, hay que comprarlo, Sí, hay que... Sí, yo lo muy... Bueno, voy a callar. Morfosis suena por debajo, otro de los protagonistas de... Del sábado, por lo visto. Yo no lo pude ver, pero todo el mundo me ha comentado que fue una de las actuaciones así, como que más loca, ¿sabes? Que al final la gente se levantó a las 2 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, hay como una especie de tecno ahí, pistero, con alma. Sí, digamos, yo no estaba. Era muy temprano el sentido que había que estar. Pues a mí era una de las cosas que el sábado era lo que más quería ver. Creo que era Morfosis y Tebow Jobo. Y el resto pues tampoco conocía mucho, la verdad, ¿no? O sea, y Morfosis me dio rabia no poder ir, pero por lo visto estuvo bastante bien. Para mí el sábado estuvo mejor. Que el viernes. Sí, sí. Claro. Hubo más implicación de los artistas en el aspecto técnico. ¿Sabes? Es que se veía... El sábado cerró, es que, joder... Algo, Bojón, Jerry, ¿no? Jerry... Bueno. Jerry no sé qué, es que es fatal para los nombres. Menudo... O sea, en parte que había un montón de menudo nombres, hacedor, ¿eh? Menudo hacedor de radios. Para 3 días metieron a un montón de gente. Y ya te digo que se veía como 4 tíos en cabina, cada uno tocando un sintetizador o 2, ¿sabes? Y cosas así. El directo de Pirinés fue espectacular, de lo mejor, de mi punto de vista. Y no, la verdad es que fue un festival bastante completito. A mí me gustó bastante, bastante, muy comodito. Sí, muy comodito. Aparte que está en casa y estábamos cerquita de todo. Un horario perfecto. Un horario muy bueno. Y a ver si pueden hacer, jolín, podrían hacer un Sona en Madrid. Para mí es una... Que dejar de hacer inocentadas, el día inocente diciendo que lo van a hacer aquí, ¿sabes? Que yo luego me lo creo todo. Joder. Hay que decir que Samara es la directora de la página Festivaleros por el Mundo, ¿vale? Que de aquí... Soy la jefa bloguera. Jefa Ravera bloguera. Es la jefa del cotarro. Y bueno, recomendamos que si os gustan los festivales, bueno, que la genato, por mucho que muchas veces echemos mierda de los macroteos y tal, yo el primero, la verdad es que no pasa el año y no me he ido. Que al final uno, no picas en alguno. Sí. Lo que sí es verdad que intento que ya no me engañen con irme a al yo qué sé, a di nombres. A festivales donde ya está todo mascadísimo, ¿sabes? Por ya, yo también, pero al final por una o por otra, yo no sé si será porque me gusta la juma, ¿sabes? Claro, es que es eso. Que al final digo, voy a este y si es que luego me lo que han pasa invitado, es eso, claro. Más no sé qué, y al final tiras para allá, ¿sabes? Si es que al final lo que pasa es eso. Es que al final lo que te acaba tirando casi más que los gustos musicales. Y sobre todo es el ritual. Claro. Muchas veces de tus amigos y la compañía. Claro. Y... Por ejemplo, mis colegas van a ir al festival este de Vallecas, al... Joder, ¿cuál? ¿El Music Land puede ser? Ah, sí, que va Disclar, ¿no? Disclar es el único. Disclar, John Dewey es el único que a lo mejor me podría dar un paseo por allá. Algunos más he visto. Algunos más, pero vamos, el cartel está sobre todo poblado por gente como Calcos y cosas así. Ah, ya, y rollo hip hop, pero no. Sí, hip hop también. Y es el mismo festival que el LEP. ¿Sabes? El mismo fin de allá, ya, sí, yo estoy en el LEF, sí, por eso ni, claro. No me sé ni mucho el cartel, porque cuando veo que coinciden, ¿para qué? Bueno, entonces, es posible que una de dos, o tire a por la juma o tire a por la música, ¿sabes? O me voy al LEF o me voy a ir a saber lo que pasaba. Echamos para atrás el tema de Morfosis, sí. Este de Too Far, sí, y... que también hay dos cortes de que hizo Marcel Detman. Este es el original, pero los de Marcel Detman, cualquiera de los dos, molan mucho. ¿Te gusta a ti, Marcel? Lo digo por si quieren buscarlo. Pues ya sabéis, a los libretillas y a los no libretillas os animamos a que cogéis vuestro ordenata y le pegáis ahí caña al YouTube, que la verdad es que es un buen medio de reproducción, sí. Gratis, barato. Ahora tienes que tragar algún que otro anuncio primero. Pero sí, bueno. Es verdad. Pero bueno, ahora está. Y en el Facebook también, ahora de verdad, poniendo anuncios de. ¿Quieres saber tu edad? ¿Quieres saber tu cara dentro de 20 años? No me apetece, ¿sabes? Yo cuando le he dado yo me gusta esto. Electromagnética. We'll be right back. Buenísimo Morphosis. Sí. Tanto el tema este que del que estamos disfrutando, como el tema que puso la semana pasada el catalán del Redu, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Sí, no, claro, bueno, el pastel está donde está. Y si ahora mismo Morphosis está haciendo un buen musicón, sí, pues él se lleva el protagonismo del programa. Sí. Yo no lo pude ver a Morphosis, ¿eh? Pero yo tampoco. Pero todo el mundo me cuenta que estuvo bien. Sí, por eso lo he dejado puesto, o sea, lo he traído, digo, porque por lo visto fue una de las actuaciones que más impactó. Una de las que también me gustó fue la de Rose. Sí. A última hora, penúltima hora en. Del viernes. Sí. El tío ahí con la máscara, pues, como si fuera un ninja y tal. Sí, ahí está, juega al que no le conozcan y no sepan quién es. Es todo lo. Yo lo conocí por a través de Sandel District, ¿sabes? Que empezaron a. Que sacaron como 4 cortes el año pasado o algo así. Y bueno, es un techno que va para arriba. Sí. O sea, tuvo fallos. Sí. Parece que el ordenador, eso de gastarse dinero en el ordenador, decían por ahí que había que gastarse más dinero en lo que se usa, ¿no? Para currar. Sí, es que iba con un ordenador un poquillo cutre, ¿no? Sí, y bueno, tuvo varios fallos, pero cada vez que fallaba, ¿sabes? A mí me daba la ligera impresión de que aquello había subido los BPM bastante. A mí me pareció bastante gracioso el pero tío, me gustó bastante. El tío con la máscara puesta, cuando sí, se la apagó el ordenador, con la máscara puesta, parecía así como un ninja desesperado. Sí, era súper gracioso. Sí, sí. A mí no me, yo al principio me cabré un poquillo con él porque los dos primeros temas creo que los elaboró y tal y cual, ahí como los elaboró, no sé si estaría con Ableton, me imagino que sí, y los estaba elaborando y tal, y cogía y los paraba, como decía yo todo el rato, joder, ¿este que va de Amaral o qué? ¿De Amaral? No, de Amaral. Ay, digo, que de nos Amaral, va a cortar, nos va a cortar aquí, va a decir gracias Madrid y tal, y estar con vosotros. Ya. Y no, a partir de ahí, cuando ya tuvo el fallo este, empezó a darle caña ahí, pum, pum, pum, pum, efectivamente, rollo Sandwell, sí, y gustó, ahí acabó gustando que te cagas. Sí. Me acabó convenciendo. A mí me gusta y tenía además curiosidad por el hecho de que tampoco lo han traído nadie y el rollo máscara siempre, ¿no? A ver si la trae o no la trae, a ver quién es. Pues ahí estaba con su máscara. Ahí estaba con su máscara. O parecía un oso panda, que hemos puesto antes, porque iba con un abrigo de estos que los que tienen pelo, sí, en la circunferencia, y detrás de él, así como las cañas de bambú, digo, mira el oso panda. Un esquimal, ¿no? Algo así. Un esquimal, sí, de ese corte. Es una luz muy azul. Además, lo ilumina muy bien y tal. Gran festival. Sí. Gran festival, aunque bueno, la palabra mejor. El sitio también sí, hace mucho. Hace muchísimo, joder. El sitio hace mucho. Hace muchísimo. Gran idea la del Eco y esperemos que dure muchos años. Sí, seguro que el año que viene tenemos otra edición. Bueno, podemos escuchar un poquito a Rose, ¿no? Sí. Este se llama Wild Drip. Wild sí, barra drip. Eso es. ¿Vale? Barra cruzada. Barra que se nos cruzan los cables. Que se nos cruzan los cables. Electromagnético otra vez, ¿eh? Thank you. Esto tiene pinta de ser uno de esos temas que entraron al principio, ahí entre corte y corte. Sonar, yo creo que sonó, pero... Era antes de este corte, de así de atmosférico y tal. Sí, no, buenísimo, tío, buenísimo. Sí. Buenísimo todo. Es que luego... Hipnosis. Ahí, en ese momento además se habían acabado la cerveza de barril. ¿Ya? Empezaron a esas horas se acabó? Sí, no, pero no pasa nada. Empezaron a dar tercios, tío, de Mau 5 estrellas súper bonitos, además. Edición especial, flipas. Y bueno, todo muy rico, ya te digo. Bueno, sabemos, damos un salto a... Ahora damos un cambio bastante, bastante fuerte, porque pues igual que el otro festival era un poquito más experimental, con encuentro de nuevos sonidos, ¿no? Pues ahora vamos al Clubbers, que era en el mismo fin de semana, y bueno, como nos gusta lo que te estábamos diciendo, los rituales, y la que Juma. Al final te lías uno, y que Juma y no Juma, y que si está Marcel, y está Monolake, y está no sé quién, al final... Carl Craig, no lo vi, por cierto. Así que allí terminamos en el Clubbers. Y bueno, de aquí he escogido los temas que me gustaron del fin de semana. Bueno, temas temas que pusieron. El de Monolake a lo mejor no sé si lo pusieron, pero bueno, yo lo voy a poner. Y el primero va a ser de la sesión que se hicieron Marcel Tenman y el Back to Back con el Brain Clock. Y bueno... Decir que el sonido era pésimo, todas esas cosas que hay que mejorar y que nunca se mejoran. Era malo el sonido en la principal. Horrible. Oscar Mulero lo pasó bastante mal, sí, también. Parece ser, una sesión que también tuvo repercusión en su Facebook y lo contó. Sí, Oscar Mulero salió muy contento con cómo había repercutido en el baile de la gente. Se tiró también bastante, digamos... ¿Sabes? Que se reprochó a él mismo su sesión, sí. Y yo creo que sí, que puede ser que no fuese... Es loable. ¿Qué tal? ¿A ti qué te pareció la sesión de Oscar? Un poquillo a lo mejor que le costó, aburrida, un poquillo, sí, más aburrida. Muy planita. Sí, pero bueno, también son las 2 de la noche, ¿sabes? Claro. Sí. Qué bueno lo que está sonando por debajo. Sí, y lo que iba a decir que es que esto lo puso Marcel Denman y Ben Clock, que es el Jack Prongo de Jack Prongo. Moving Through Your System. Eso es, de Dave Clark. De Dave Clark, el remix para Dave Clark. Y esto fue de los últimos temas así que se colocaron. Y bueno, también les costó levantar al ambiente porque estaba un poquito pues ya sabéis lo que hay en clubes. Sí, no, y, la pero gente bueno, hablando. Al final, después de un intro muy al estilo Bergheim, pues se los terminaron bailando todos en la pista, así que uno de los temas que sonaron fueron este de Deathclerk. La verdad es que el sample este de voz, el de música, ¿no? Es que le da como un corte así de bailongo, Ruby. ¿Sabes? De estar bailando y cantárselo a la que tienes al lado. Sí, es muy bailongo, es un tema que efectivamente, la palabra divertido. Pues eso, pues diviértete en Electromagnética. Rhythm. Pues guapísimas las samples de los samples de voz esto. Sí, el Discler se va a hacer. Sí. No, no, Discler. Además, esto, muy festivalero, muy barro. Sí, además, muy barrito. Muy barro. Y el golpe hardcore de Clark, ahí súper presente por debajo. Ese pam, pam, como el golpe de chapa. Sí, ese beat que acaba en chapa, pam. Ese, ¿sabes?, que te hace levantar el puño. Pam, pam, ahí en seco, sí, levantando el puño en seco. Sí, además marcando bien ahí. Muy bien, sí. Este temita, que la verdad yo no conocía su nombre, ¿sabes? El típico que te escuchas de fiesta o escuchas, sí, por ahí tal y cual, que mola, que te gusta, pero bueno, que tampoco es que sea muy investigador de los temas. Y luego me encuentro, como es el caso, gracias a ti, pues Japamin. Japamin, como dicen en mi barrio. Y bueno, va a empezar a sonar una de las estrellas actuales para mí del firmamento musical, que es Fortet. Que sí, está haciéndolo muy, pero que muy bien. Sí. Está tirando por unos retroteros, además, que de música como le viene en gana. Hombre, que sea uno de los productores que pueden compartir trabajo con Burial. Sí, por ejemplo. Es como algo de, ¿sabes? Tienen que ser bastante especial, ¿no? Esas reuniones. Por eso te digo que de hecho, los temas que sacan juntos son la polla. Son la leche. Sí. Y bueno, como seguíamos con el Clubbers, no es que fuese Fortet, pero Aparat eligió el Angel Echoes. Y la verdad es que la sala esa, que me parece que era la Arena, sonaba muy, muy, muy bien. Y era más recogidita, ¿verdad? Actuó Scuba, que Scuba fue pistero, muy, muy divertido también. Y Aparat, pues bueno, como este tema me hace ahí en la patata un poco, y es tan carismático también Aparat y que se le ve que tiene alma, ¿no? Quizá como DJ no es muy... No es el mejor. No sé, mejor, pero te pone 4 o 5 temas a la vez, ¿sabes? Con diferentes samples, se puso el FO, el Freak, el Atlas de Carl Craig, se puso bastantes temillas y, bueno, el que más me impactó del sábado y el que más me gustó escuchar fue este. Yo, de luego, Aparat fue uno de los, junto con Monolay, que Carl Craig, con 69, fue de los que... Scuba. Fue con los que me hubiese gustado ir a... Yo he sido por los que he ido, de hecho. Reco, por lo visto, también me han dicho que tuvo una actuación de brutal. Luego está la vieja guardia. Sabes que te vas a ver a Reco y Reco te va a gustar. Sí. Y Mulero, claro, y Mulero yo estoy seguro que yo lo escucho y estoy en pista. Y como sé que luego selecciona bien, independientemente que no le dé ella mismo, disfruto su sonido. Es que a Mulero siempre se le demanda, yo creo, baile. La gente, la masa quiere de Mulero su baile, ¿sabes? Sí, entonces ha sido así, pero bueno. Claro, entonces, pero es que Mulero tiene otras virtudes. Sí. Tantas como vicios, seguro. Seguro. Bueno. ¿Sabes que las personas que no tienen vicios, que carecen de vicios, carecen de virtudes también? Pues entonces tengo que tener muchísimas virtudes. Claro. Cuanto más vicios, más virtudes. Madre mía. Escuchamos a... Sí, electromagnética en ese aspecto es muy filosófica. Le damos un pistazo a Fortet, este Angel Echoes. Sí, que sonó en el club, es por Aparat. Pues exactamente, un homenaje a Aparat y a Fortet y a Samara. Y está, que ahí está moviendo la cabeza. Estaba yo con la mano puesta en el corazón cuando sonó, ¿sabes? Y en la valla, como no pegada. Y con los ojos cerrados, además. Sí. ¿Ves? Me conoces. Te estoy viendo en pista. Me conoces. Electromagnética. uno de los buenos, Forte, ya te digo. Todo lo que todo lo que hace me acaba gustando. Todo lo que toca lo convierte en magia. Sí, sí, sí. Me parece muy buena. Hay un tema de un una remezcla, un tema de no sé si es de Radiohead o de Thom Yorke en concreto. ¿Cómo es? Por ahí van los tiros, ¿no? Pues, sí, hace bastante, sí. Pero que es que me parece bestial. De hecho, cayó aquí en Electromagnética. Y hay, no sé con qué tema, excusa. Por ejemplo, el de Nathan Fake, el You Are Here. ¿Yuan? ¿O algo así? No sé, no lo conozco. Pues que hay una mezcla del Forte que flipas. Bueno, bastantes cosas, la verdad. Sí. Y bueno, y si hablamos de putos amos, Monolake es uno de ellos, tío. Sí, es que además me enteré el otro día de una cosa, tío, que es que dije, hostia, es que ahora le doy muchísimo valor a Monolake. En notas parece ser que es uno de los dueños de Ableton. ¿Tú lo sabías eso? Sí, porque cuando fui a verle en el Caixa Forum. Sí, sí. Fui por, o sea, en parte, pues como no lo conocía cuando le fui a ver, como fue Robert Henke, o sea, era Robert Henke, no sé, no, me parece que no lo hizo como Monolake. Sí. Y descubrí aquello de que llevaba lo de Ableton, sí, o algo así. Él está, tampoco, o sea, es que haya indagado mucho, pero sí, no, algo que sabía. No sé, me lo contó el otro día por Redu, porque después de hacer el programa nos fuimos a casa a ver una cerveza, a tocar ahí las máquinas, a hablar, a hacer un poco el freaky string. Freaky. Y hablando de Monolake, me dijo eso, que tú sabes tú que esas cosas, sí, como buen periodista que es, está metido hasta dentro. Sí, sí. Y bueno, el viernes hablando con Morphosis en el Eco, sí, ahí. Sí, se pegó. Sí, sí. Mira, como lo digo yo, es siempre digo, ¿cómo puede ser, tío, que tiene un año y medio aquí y conozcan más gente que Samarillo juntos? Es que es un grande. Vamos a ver, tío. Yo cuando me empiezo a decir de bares y restaurantes, digo, oye, cabrón. ¿Sabes? Qué pasada, qué pasada. El caso es que me dijo eso, que no es que esté, no es que de los que esté programando ahí, tacatán, tacatán, sino, pero que sí que está, digamos, de asesor, pues, de lo que un productor o un live, un live man necesita a la hora de, pues, de lanzar clips y los atajos, accesos directos, que, bueno, pues, que quién mejor que una persona que está acostumbrada a funcionar con ellos, ¿no? Pues tener un buen asesor, porque claro, hay que tener muy buena gente que te programe y tenga varias ideas, pero sobre todo alguien que diga, oye, es que lo suyo sería la idea del Launchpad, por ejemplo, de lanzar secuencias simplemente con tocar un botón que está encendido, sí, una gama de colores. Sí. Pues por eso le di mucho más valor, porque seguro que Monolake ha tenido mucho que ver en el dinamismo de Ableton, que la verdad que. Y para todos, ¿no? Para todos los usuarios. Claro, todos, claro. Yo, aunque sea no soy muy de software y tal, pero la verdad es que Ableton te pones con ello y es un pasote. Es un pasote, sí, la de posibilidades. Yo lo usé hace un par de años y la verdad es que era también molaba, lo que pasa en plan sencillo, sí, ¿sabes? Es, tampoco... Como te compras un controlador dedicado a una PC40, sí, algo así, es una pasada, es una pasada. Y bueno, y es que aparte de todo esto, aparte de habernos descubierto el barro, es que es de las primeras personas que me tocó a mí en el oído junto a Red Shape, en cuanto a esta música inmovilista que parece que no va a ningún lado... Que pero es muy minimalista, en poco sonido, pero que te dice tanto. Te está transportando. Te digo, fue de los primeros que me tocaron el oído en ese aspecto de esta música moderna, si me permites la expresión, ¿vale? Que sí, sí, porque es una música que percibe la que es se... actual. Es actual, es actual. Si le quieres, me dejo enrollar y damos al play. Sí, botón dale al play, que fue una actuación, la verdad, es que bastante. Lo que pasa es que las horas fueron quizá... Como tienen que jugar a tener la costa un poco más llena, sí, y han pecado tantas veces, pues lo pusieron un poco tarde para hacer una música tan experimental. Sí. Esto... En el Caixa fueron pues cosas de estas, claro, esto con el... unas visuales. Y... Bueno, las visuales también fueron muy brutas, que también siempre va con el mismo. Fueron también muy brutas y bueno, pues que vamos a dejar que suene el Motion Blue. Pues vamos a darle al play, ¿no? Dale. Al play. We'll be right back. Vamos fuera a Monolake, para vuestra cara. Ahí ha sonado el tema entero porque nos hemos bajado a fumar un cigarrito, hombre. Tampoco vamos a estar aquí a saco. Y ahora está Samara dando vueltas a papeles, decidiendo qué tema entra. Lo que está claro es que vamos a empezar a hablar de LEF. Del festival gijonense, el laboratorio de electrónica visual, el Gijón, de los asturianos. Y nada, pues tú dirás que lo colocamos. Pues vamos a ver por dónde empiezo. Pues yo creo que vamos a elegir a Árbol. Vamos a empezar con un artista nacional. Muy bien. Al que tengo muchas ganas de ver. So Frágil se llama. So Frágil. Demasiado frágil. Sí, pues Árbol, pues la verdad es que la carrera que tiene está bastante sólida porque hace bandas sonoras, la música es bastante peliculera. Imaginaria, sí. Peliculera, y hace a Vigas Luna se ha encargado de hacer bastantes bandas sonoras y a más gente. Uh-huh. Y bueno, el último disco de los últimos que sacó ha sido ahora en el 2012, ¿sabes? Ha hecho un disco. Y este es Sheet Red, The Wrong Book, es el disco. Y este es el Show Frágil. Show Frágil. Y bueno, creo que va a ser una de las actuaciones que ¿no? De llevarte el clines y, sí. Y tener a alguien al lado así, darle un apretón de vez en cuando, de estás ahí, ¿no? Y lo estás viviendo igual. Porque debe ser súper bonito tenerlo. ¿De dónde es Árbol? Sevillano. Es sevillano. Sí. Pues un saludo para Árbol, hombre. Pues, ¿qué te refleja un árbol, no? Sí, no oxígeno. No. Oxígeno. Mira, pues fíjate. Pues, qué fíjate. Bonito. Qué bonito. Pues fíjate. Mira cómo suena. Personal. No lo conocía y vamos a disfrutar, con tu permiso, de Árbol, de este Show Frágil, que además... Hemos empezado muy fuerte con el LEF, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es muy bonita. El LEF es uno de los festivales que... Es súper... Que quiero ir. Pues vamos, yo te aconsejo que no te lo pierdas porque aparte el ambiente que se vive allí, la gente que sube o que la gente que va, pues ya no, lo que igual que hablábamos del club es que hay demasiada... Un rango de edades de los 14 años, 15 aquí años. El aforo es más limitado, el sitio es más pequeño, tiene mucho encanto, también tiene la zona del jardín que hacen en el... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, sí, el Jardín Botánico. El Jardín Botánico, hacen ahí varias actuaciones y bueno, vamos a dejar que suene el Frágil de Árbol. Echa para atrás. Para que la gente pueda disfrutarlo. Sí. Pues Árbol. Se ha notado ahí el corte, pero no pasa nada. Empezamos con hablar de LEF, ¿vale? Que ¿cuándo va a ser esto? ¿Es el último fin de semana de abril? El último fin de semana el 28 de abril. Que antes del puente. Yo estoy en estudio de poder ir. Sin pues duda. A ver si vas y nos vamos allí. De momento vamos a escuchar a Árbol, Electromagnética. Venga. Thank you. Bienvenido o bienvenida a nuestra Radio Crítica. Sí, sí, sí, sí. Muy bueno, sí. Me ha gustado. Es que, como bien dices tú, si este chico hace bandas sonoras, se le nota en la pasta musical. Al final, a lo mejor, cuando alguien empieza a hacer música y de repente a lo mejor empieza a hacer bandas sonoras, a lo mejor luego su carrera o su música, ¿no? Uh-huh. Se basa en un poco en hacer paisajes. Dicen, quiero hacer esta peli. En dibujar cosas con música. Quiero hacer esta peli. Ya le están relatando una historia. Pues sobre esa historia él hace una música, ¿no? Sí, entonces a lo mejor se ha acostumbrado también a pensar en imagen mientras. A pensar hace. En. Claro. Sí, sí, entonces, sí. Fíjate qué cosas. Sí, ha habido un momento cuando hemos metido ahí la cuñilla. Ese cambio de ritmo es como. El cambio de ritmo como de una si escena. Tragedia de una o escena algo, cambia, sí. Pasa ahí y tal. Sí. Muy bien. Bueno, una tía de 21 años. De 21 añitos. 21 añitos viene por aquí. Sí, y la verdad es que 21 años, pero que desde los 7 años en piano, luego creo que las primeras iniciaciones así en hacer un tema fueron que la recogieron para un recopilatorio, uno de los temas que hizo. Y luego, pues fíjate, como para su mayoría de edad va y saca un disco, sí, ¿sabes? Ana se llama, Anya. Angia. Como Anya Schnarr, es alemana, sí. ¿No? Entiendo, claro. Pues la verdad es que no sé si es de Viena, ella vive en Viena o algo así, pero no tengo claro, yo creo que debe ser más tirando hacia... Bueno, no es de Sevilla, como no, árbol. No, es paisana de árbol, y seguro. Y la música que hace es un poco como oscura, un dark metal de ese, o... Sí. A la vez que clásica, porque hay algún tema del último disco que es como rollo gótico. Épico. Sí, como rollo, no ópera, pero cámara, ¿no? Sí. Que le llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de ese rollo. Y bueno, la voz. Sí, no, tiene un vozarrón. Vozarrón. Vozarrón de esa voz. Bueno, creo que house. Va a ser también una de las actuaciones esperadas también en el LED, porque nos puede evocar. Muchos estados. Y viéndolo ahí cantando ella y tal. Cara, así pelirrojilla, súper cara blanquita. Y ojazos. Bueno, aquí en la foto que tenemos aquí delante tiene los ojos cerrados, pero. Es guapa. O sea, se la ve guapa. Con 21 añitos. No tiene los ojos de Samara, ni por asomo, seguro. Sin vérselo, ya te lo digo, que no son más tan bonitos como los de Samara. Que hoy viene con una camiseta del Sonar Kids. De 12 años. La camiseta. Así que era haciendo homenaje claro al cierre del programa. Va a ser hablando Sonar. De Sonar y tal. Vamos a hacer especial hincapié, ¿verdad? Sobre Sonar y sobre LED, en mayor medida, digamos, comparándolo con Echo y con Clarence. Sí, lo otro han sido pues un poco resumen lo un que un poquito sonó, flashback. Flashback. Y aquí un poquito de futuro. Sí, por decir que también en Madrid tenemos cosas, que a veces solo vamos a hablar de cosas de Gijón y Barcelona o fuera de España. No, en Madrid no nos podemos quejar últimamente ni por asomo, no. Vamos. Vamos a dejar a esta gente que nos está escuchando tan amablemente, está gastando su buen tiempo en ver la radio y no en ver la tele, por lo cual, un fuerte aplauso para ti. ¡Bravo! ¡Zas! Le echamos para atrás para su disfrute completo en tus oídos, electromagnética. Through the side blow that at some hanging upside down, half of a big ship brown, my life weeping to your feet on gallows of love. Two kids into a lie of bliss, shouts with a voice you can hear, for what you can bear from words. Estábamos tan... Sí. Es que cuando estamos nos sumergimos más, ¿eh? Sí. Estábamos tan sumergidos en la voz de Soap and Skin, que es jabón y piel. Fíjate. Jabón y piel. Se llama mi prima. Jabón del aorto. Sí, eso que tiene ya buen cutis. Y bueno, Oli Oder, tío, que suena por la tía, sí. Que suena por aquí debajo. Que sí. Estás, como viene ahí en la descripción del libro, estos sonidos pop, das, post, tapestep. Sí. Es como lo más fresco, ¿no? Que se está escuchando ahora mismo, lo que más estamos a lo mejor intentando meter un poco más en escuchar estas cosas, porque a mí el antes hemos mencionado ya a Triangle con y ahora es Oli Oder, o sea que cualquiera de lo que van sacando. Yo te digo que este tipo de música ahora mismo, yo creo que se está comiendo el 4x4 clásico por todos lados. Creo que hay una corriente musical. El tecno lo ocupa, o sea, el tecno es 4x4 siempre, y ya está. Jolín. Eso es así. O sea, además, el tecno agradecemos que tampoco mute demasiado su sonido, porque es que mola así y ya está. Pero sí. Este corte de música ahora mismo, yo creo que todo el mundo, bueno, pues le gusta, todo el mundo, ¿no? En nuestro círculo, bueno, por lo menos, le gusta el tecno de manera inherente e innata. Y luego, paralelamente, pues cada uno gira alrededor de otros sonidos y tal y cual. Y yo creo que esa segunda franja de sonido y tal le ocupa ahora mismo esta música muy bien, tío. Es que es súper hipnótica. Pues sí, aquí ha sonado Soap and Skin. La verdad es que menudo bozarrón, tío, que tiene la colega. Además, ay, que se nos escapa aquí esto rápido. Y qué bien, yo qué sé, tío, estas voces ahogadas, tío, que rollito escuela Zola Jesus. Sí. Sí, de ese tipo de voz. Desde que me da la impresión de que el álbum este me va a gustar, sí, también. Sí, te va a gustar seguro, y el anterior también. El anterior también, ¿no? Sí. Bueno, vamos a echar un poquito para empezar desde el principio. Pero esto que está sonando es Oli Oder. Oli Oder, vale. Efectivamente. Sí. Pues una de los que toca lo convierte en musicón con acento en la O, sí. Como he escuchado hace poco. La verdad es que sí, pues igual va a ser otra adaptación de las que no hay que perderse, porque, pues bueno, tampoco es muy frecuente que te traigan estos artistas por aquí. Y jolín, como he dicho, es que el LEF las cosas se viven de otra manera. Sí, ya te digo que estoy en la encrucijada de irme, además que celebran dos amigos míos el cumpleaños en el Music Land ese, que es que no me apetece por cartel nada, me apetece por estar con ellos, por supuesto, pero no por cartel. Yeah. Y sin embargo me llama la atención que te cagas estar allí en Gironcillo, que tiene hombre, una pinta terrible. Hombre, que comes bien. Ya ves, y el norte la siempre es familiar. Y que luego el ambiente y el clima y todo. El norte es muy familiar. Y ya el paisaje, imagínate esto, que te lo pongan en el Jardín Botánico, o lo de árbol, que bueno. Yo imagino que alguna de esas actuaciones van a ir al Jardín Botánico. Pero pregunto, ¿está todo más o menos dentro del mismo recinto o es por Gijón, por sitio distinto? No, está el Jardín Botánico, está todo cerca, como si fuese un polígono, hasta la idea. Tampoco te lo voy a poder explicar demasiado bien, pero es como si fuese un polígono. Y en un lado está el Laborat, que es la universidad, y ahora lo que han hecho es hace dos años o así, por la noche se hacen en otro sitio. Primero hacen dos actuaciones por la tarde, tarde-noche, y luego de allí a partir de las 12 se hacen en otro lado. Pero vamos, que están andando. Y el Jardín Botánico también. O sea, se puede ir andando perfectamente tomando el fresco. El Jardín Botánico creo que es el que más retirado pilla, pero eso lo hacen solo por la mañana, el sábado. ¿Y hay LEF noche y LEF día? Solo el sábado hay día. Pero nada, me parece, el año pasado creo que fue, empezaron a las 12 y a las 2, o sea, a las 4 así, que fue a Metsu, cortaron la esta. Sí, o sea, que es más bien de noche, ¿no? El LEF es más bien de transcurre noche, a partir de las 8 de la tarde. Sí, porque las imágenes que he visto yo del Jardín Botánico eran de día y tal. Día. Y dije, eran de 12, me parece que era de 12 a 3. Sí. O para tomarte las cañas. Muy bonito. Para tomarte las cañas de festival. Muy bonito. Bueno, pues vamos a escuchar a Oliote, si te parece. Sí, con esta escena post-dubstep de la que hablan las descripciones. Esta fresca que tenemos ahora mismo. Sí, efectivamente. Quemando nuestros cascos, nuestros auriculares. Además que sí. Poniendo muchísima música en cola. Esta música, quiero decir, es muy de roce, ¿eh? Claro, muy romanticona y también. Fíjate, tiene hablo de cola y le viene el romanticona. Romanticón. Yo me refería a la cola de reproducción. No, si yo no te he oído ni lo de cola, ¿sabes? O sea, fíjate, estaba súper despistada, estaba yo ya... Nada, pues te he pillado. Es subconsciente. Eso que sientes algo, como Oli Oder, Feel Something en electromagnética. We'll be right back. toques muy cercanos a Burial, hay esas voces entrecortadas. Claro, sí, porque hacen cosillas también. Es de la escuela. Es de la escuela de esta gente. Sí. Oye, Triangle este parece de sellazo, ¿no? Sí, o sea, tiene muchas cosas. También está How to Dress Well, que es uno de los que también me gustan bastante. Uh-huh. Y la verdad es que es un sello que le doy bastante carita. Sí, no, es que tiene... Por eso te digo que de los que estamos comentando al final, bastante son de allí. Tiene buen booking. Sí. Tiene buen booking, sí, sin duda. Y ahora suena, bueno, otra de las actuaciones que creo que vamos a tener, que como dicen en Foro Coche, es Time to Fab. Oye, ¿qué pasa con Foro Coche? Que pues es que están muy revolucionados, tienes que ser no, aquí. No, quiero decir. O sea, yo es que un sello que no... Un sello, sí, los cojones. Un foro que no conozco y hay mucha gente pues que está dentro del foro. Pues nada, tú métete y es gente haciendo el troll, básicamente. ¿Sabes? Es un troll stream. Te descojonas. Y bueno, pues el Time to Fab es el momento ahí pájaro. Y Cuedo, pues es uno de los artistas que bueno, pues que ha dejado atrás todos sus AKs. Uh-huh. Y con era una de las formaciones de Bets. Uh-huh. Y bueno, este disco que lo sacó el último año fue uno de los discos más mejor criticados. Uh-huh. Y es hiper bonito. Y aparte, que como tengo a una persona que está escuchando, que le he dicho que se la voy a dedicar, que es mi hijito Dani Irazu, me ha dicho: cuando la pongas, me la dedicas, que es mi tema preferido. Pues un saludo para Dani, ¿no? Un saludo para Dani. De mi parte. Esa mala te manda un besito. Mío, que le quiero mucho, mucho, que le echo mucho de menos por las redes sociales. ¡Que vuelvas! Y nada, que va a sonar el Visioning Set Tomorrow's. Sí. La verdad es que es súper bonito, es épico, recordando, como todo lo que sí estamos hablando. A mí me recuerda así, escucharlo, estar escuchándolo por debajo del colchón, a las texturas Vangelis, así con ese sonido así semi-mug, que sí, ¿sabes? Sí. me gusta lo ha que dejado escucho. Ya te digo, toda su parte dura para hacer una cosa realmente bonita, sí, con este disco. La verdad, la música bonita es. Bonita, y es neutral, que a todo el mundo le guste, yo creo, ¿sabes? Sí. Hombre, a quien le guste. Hombre, esta es la historia, es que la puedes escuchar en casa y la puedes, sí, escuchar en pista. De todos los colores. Sí. Bueno, ¿quién esto en pista no lo puede escuchar? No, yo es que lo a digo mí... por mis amigos, por ejemplo, mis amigos no entienden estar escuchando esto en pista. Pero ¿por qué no viajan mentalmente? Le gusta estar de farrandeo. Sí. Farrandeo stream. Pues nada, Cuedo, aquí en Electromagnética. ¿Le damos al play o qué? Sí, dale. Venga, pues toma. Sonidos, sin duda. Buenos enlaces. Sí. Y además, tiene, digamos, poco acorde, quiero decir, poco acorde, sí, las cuatro melodías que tienen poco acorde, pero están bien armonizadas. Y si están, la música está bien armonizada, al final acaba triunfando por encima de la que a lo mejor está mucho más elaborada, pero que no tiene tanto talento, con menos acordes. Entonces, más vale tres acordes buenos que 50 malos. Bien, los años. Una vez leí una frase de un músico de estos clásicos famosos y tal y cual, que decía que hacer música es fácil, pero lo realmente difícil era quitar los acordes que no funcionaban, ¿sabes? Y estoy completamente de acuerdo con él. Es la segunda vez que cito esta frase en antena, pero bueno, es que está... Porque lo merece. Porque es que lo merece. Lo merece la publicidad para ese pedazo de actor. Autor, que no sé exactamente ahora mismo quién es. Aeto. Está Aeto sonando. ¿Este de dónde es? Esto, no, esto es el tema de Aeto. Es el SP. Aeto B. Y el tema, o sea, es de Anstam, que es uno también de, pues, de los que tenemos muchas ganas de ver. Uh-huh. Y es un proyecto que se basó en los suburbios de Berlín, por lo que no hemos leído por ahí. Y es una... Va a venir, por cierto, para los que no lo sepan, a Post Club el 16 de abril. Digamos que es esta noche. Uh-huh. El 13 de abril. Y Bueno, pues es así como que tiene una mezcla entre IDM y techno, que lo comparan con pues con un poco de Autechre y otro poco del Basic Channel. Joder. Y la verdad es que el ha hecho el último disco, yo lo he escuchado poco, pero a mí lo que me gustó fue la primera vez que escuché a Arstan fue este tema, y por eso lo he escogido para que suene. Y ahí aquí ya entramos en la parte más gamberra o más cañera del Lef, ¿no? Que no todo va a ser melodías super guachis y para abrazarnos. Estar ahí con florecitas y margaritas, ¿sabes? Que... No, de momento lo que está sonando es este golpecito ahí con a el... A mí estos son de los... Este tema es del 2007, creo, y... flipa. Sí. El Aeto A, Aeto B, y tiene ahí, este tiene como un rollo ahí, como un rollo Zulu ahí, con los timbales tuk, tuk, tuk. Sí. Se está apuntando por debajo a empezar a replicar al golpe. Sí, me cuando gusta. El timbal replica el golpe. Son ruidos ahí que al final lo saben hacer bien, lo saben juntar bien. Criterio musical, es lo que demandamos las orejas inquietas. Sí, así que este es el que he elegido para ver, y que ya te digo que en Post Club y en... Esta noche, en Post Club esta noche. En Post Club esta noche, estaba yo creo que era el día de 16, pero el Post Club esta noche, que y luego el Lef, o sea que... Pues nada, de momento... De momento tenemos si pensando cosas lo que... bonitas. Claro, y de momento si te estabas pensando lo que hacer ahora, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Yo que pues sé. El Post Club, sí, loco. Pues, mira, te coges a tu pibita o a tu coleguita de turno, a tus 200 coleguitas de turno, o a ti solo, ¿por qué no? Y te piras al Post Club y le echas un vistazo a esta musical que de momento está sonando bien por debajo. Play. Pues me ha gustado a mí esto, ¿eh? No lo conocía, y este ritmo ahí roto con lo que dices tú, que tenía muchos kits de batería por debajo que sí. Se van cambiando, el timbal, sí. Que me queda el timbal, hay que tener mucho tacto para ponerlo, ¿eh? Timbal, y que te guste. Puedes parecer un Wally López de la vida cagando leches. Por eso. Y no, un timbal ahí como ahogadito, de lo que decíamos, dando réplica al bombo, haciendo el groovy, montando el groovy. El groovy no lo, por lo general no lo suele montar, aunque parezca mentira, el ritmo propiamente hecho, el kit, sino lo que va montando el groovy son los sonditos que te enlazan una parte del kit de batería con otro, que lo que te lleva a ir galopando ahí entre ellos y tal, y este tema es de escuela de producción, de decir, fijaros cómo los soniditos llevan te van impulsando el ritmo. A subirlo, sí. Sí, sí, muy, muy bueno. Muy bueno este Aeto B. Me dices que el Aeto A y el Aeto C. ¿Ha ido Aeto C? No, de momento es Aeto A y Aeto B. Y he elegido el B. Y bueno. Dime, no pasa nada. Ahora, Byton. Byton, el tío de la interferencia, me gusta decirlo a mí. Que presentar a este hombre es como que no hace, ¿sabes? Mm. Porque está metido en un montón de proyectos. También en el Sonar también va con Alba Noto de Amion Version, me parece. Uh-huh. Y bueno, pues parece ser que le gusta Gijón y que le gusta la sidra y el cachopo y cosas de esas, porque ya es la tercera vez, creo que va, o yo al menos le he visto dos veces en Lef, y el año pasado no recuerdo si fue. Creo que fue también. Y bueno, pues he elegido el Plastic Star. Es que es un acierto contar con Byton en tu cartel, joder. Sí. Y si encima Byton, un hombre completo. Sí, sí, sí. Y música además súper atmosférica. Sí. Muy personal. Quiero decir que se nota que es Byton. Que eso, pues también, joder, es de reseñar, ¿no? Que tu música tenga personalidad. No es que esté metida dentro de una vorágine de música que está entrando en los oídos. Sí, aparte que luego tiene un soporte súper importante, que es el de las visuales. Que el que también tiene, claro, juega con ese soporte. Los vídeos de YouTube están llenos de joyitas. De joyitas, sí. El tema de los acrónimos. El tema de los acrónimos. El DVD. Sí. Es buenísimo, tío. Es que además la imagen también te da la sensación esa de interferencia, de tono puro. Claro, al final él te está planteando la música con sus visuales. Y el conjunto es perfecto. Claro, porque es una persona que a la hora de ponerse a parir, pues le despierta más de un sentido la música. Sí. Y eso es de puta madre. Eso, por ejemplo, de lo primero que vi. Bueno, lo primero. No lo primero, pero bueno, lo primero que empezó. Una de las primeras actuaciones que me gustó mucho fue a Festuin en Barcelona, en el Sonar del año pasado. Sí. Y tal, que los visuales ahí tan bien marcados y tal y cual, no me he fijado yo nunca y tal, y me pareció. Bueno, de hecho, sí, yo digo muchas veces que son la fiesta del futuro. No, o sea, yo, vamos, de siempre he hecho caso a las visuales. Hay algunas que te echas para atrás y lloras, pero hay otras que dices, madre mía, ¿quién es el que las hace? O si las está haciendo él, ¿sabes? Muy bueno, muy bueno. De las primeras que así me impactaron fue una que compré en un DVD del Time War del 2005, creo que fue, de Richie Hawtin, con las hormiguitas así que corrían y cosas, y era increíble. Sí. Bueno, y ya sin contar los conciertos de Pink Floyd y todos esos que son todos que juegan con eso, creo que es esencial. Y ya si eres un artista, sabes hacer las cosas y encima tienes talento para poder juntar muchas imágenes y juntarlas con tu música, pues adelante. Sí. Y Byton, la verdad es que lo hace bastante bien. Empezando por su música, es que su música ya es inspiradora. Sí. Y él que está, me lo imagino, en su estudio, pues metido en multitud de sonidos y seguro que le pone imagen a las palabras, a la música, y luego será cuestión nada más que de plasmarlo y ya está. Porque seguro que en el momento que se pone con el vídeo ya lo tiene todo pensado, que es lo que le ha evocado la música. Seguro. Pues nada, pues que cada uno se evoque ahora mismo, como no tenemos visuales en la radio, afortunadamente, porque la radio es así, ¿vale? Para eso hay otros medios, pues cada uno que se imagine su paisaje, ¿vale? Dependiendo de cómo tenga la olla en ese preciso instante. Con fractales, mismamente. Te coges los fractales del reproductor de Windows Media y fuera. Tomar por culo. El visual de los pobres. Claro. El Windows Media. A ver. Pues nada, te recordamos que estás en Electromagnética, como si lo tuviésemos dicho ya a veces, ¿eh? Da pena hablar encima de Baitón, ¿eh? Joder, esos paz ahí de ruido ¡guau! Por debajo, tío. Que... Los cortes sí, secos sí. Ahí. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Me he imaginado pinchándomelo. Pinchándolo yo en una rave y tal y cual. Me he imaginado, sí, el corte este que le da ahí de ventoleras para un lado y para otro. Además que es chulo, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Oye... Menudo musicón que viene ahora, tío. Menudo musicón que va a conocer hasta las abuelas. Que me va a estar en el LEF y ahora menudo musicón que va a venir en el Sonar. Que vamos a hacer una breve reseña, luego ya en otros programas hablaremos más, pero vamos a empezar con uno de los carteles. Esta semana han hablado de más incorporaciones y bueno, pues lo que está sonando por detrás es no Blue Monday. No es otra cosa que Blue Monday, New Order. Y New Order, o sea que, bueno, pues una... Vamos a poder decir, he visto a New Order en el Sonar y he valido el Blue Monday. Lo podemos decir a nuestros nietos, claro, claro. David. Claro, además que sí. Hace dos programas hablábamos de los inicios de la música electrónica y tal y cual. Y bueno, del final de los 70 hablábamos de Joy Division, claro. Y tal. Y bueno, para quien no sepa, New Order es la evolución de Joy Division. Al suicidarse a Ian Curtis, pues la formación que tenía mucho reprise, y a los hechos me remito. Pues sí, pero nunca llegó a ser ni la suma de lo que... Hombre, vamos a ver. Pero vamos, es mucho más pistero, más claro, grande, para empezar yo creo que Joy Division con Ian Curtis hubiese ido una dirección más siguiendo la línea post-punk, esta, sí. Punk y tal y cual, introduciendo electrónico, rollo Pink Floyd y tal y cual. Yo creo que iba a ir, no sé, pero esa impresión bueno, me da. ¿Cómo se quedó aquí? ¿Así? Así, ¿no? Así. También te digo, se ha quedado más mítico, ¿eh? Sí. Ahí se ha quedado más mítico. Si Ian Curtis... Ojalá Ian Curtis siga viviendo, cuidado. Pero si Ian Curtis hubiese seguido produciendo y tal y cual, quizá a lo mejor ahora mismo... A saber qué comentábamos sobre él. Onda este tío, con lo bien que le hizo en un principio y ahora tal. Lo que está claro que se retiró en todo lo alto, tanto de la música como de la vida. Bueno, de la vida, vete a saber en lo alto que se retiró. El caso que, bueno, que dejó... No dejó como herencia, porque el resto del grupo también era importante, vamos, solo faltaba. Fíjate, así de importante era, que fíjate los pollos que montó luego como New Order. Y este Blue Monday, pues es un... Sí, que ha sido, pues un ejemplo... El temazo que todos los lunes nos da por escuchar a muchos. Un pedazo de hit, como hay pocos. O sea, sí. Que vamos a darle al play. Esto va a estar en Sonar. Y esto va a estar en Sonar y lo vamos a estar gozando, pero vamos. Ahí, bailando codo esto arriba, codo abajo. Va a ser el sábado de noche, o sea, que me imagino que abrirá el escenario grande. La main. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar a New Order, ¿vale? Venga. Oh, No creo que haya nadie en su casa que diciendo, este tema no lo conocía. No creo. No, no creo. No. Abuelas, papás y mamás, y hijos y nietas conocen el Blue Monday de New Order y no es para menos. Porque aprovechaba una época de lanzamiento de esta música para ser uno de los protagonistas. Las cosas como son. Sí. Bueno, que vamos a seguir viajando vamos en seguir el cartel del Sonar. En el Sonar, sí. La verdad es que, joder, hay un montón de nombres y como solo vamos a coger unos poquitos temas, he cogido a Montovín, el proyecto que tiene con el Sun, o sea, el disco, y el tema es Wonder Toy. Y bueno, pues es una de las actuaciones también que... ¿Que estás esperando? Sí. ¿Como Aguamayo? Como Aguamayo, sí, porque ya está haciendo por ahí gira y estoy viendo vídeos por ahí y, joder. Y le está gustando. Y me está gustando. Aparte que, pues bueno, la música que hace me gusta, pues... Solo falta disfrutarla, ¿no? En directo. Yo siempre he envidiado de Samara el hecho de que vaya a los festivales con el cartel estudiado y joder. Pero porque es que sabes lo que pasa, que muchas veces escucho cosas que de repente luego veo que aparecen en el Sonar, entonces me motivo el doble. Claro, claro, claro, claro. Joder, es súper gratificante decir, claro, efectivamente, es que no estoy yo loca. Claro, que estoy es que esto funciona. Cosas que llevan al Sonar o que llevan al Lev y pues me mola y jolín, pues. Pues a mí el Sonar, vamos, llevo ya 7-8 ediciones y joder, las que me quedan. La verdad es que es un plazo de festival de mucha vida. Súper comodito, súper. Además, ahí en el Sonar Día, en el centro de Barcelona, me parece que tiene un encanto. El Sonar Día para mí es fundamental. O sea, yo ahora mismo todo lo que he estudiado del Sonar estos días, porque pues para la página también de festivaleros y eso, y todo lo tengo en el Sonar Día. En el Sonar Noche pues tengo pues esta actuación que me parece que es del Sonar del viernes o del sábado, de Amontovín, pues Lauren Garnier o cualquiera de ellos, Square Pusser, pero luego el resto están todas de día y me hago mayor y espero poder siempre pillarme el abono, pero... Joder, el día es bestial. Mira, la noche está muy bien, ¿eh? Y la zona de los coches de choque es para mirar en ocho gota, sí, tío. Sí. Y el año pasado los coches de choque montados, yo flipé, digo, me cago en la leche, tío. Menudos golpes, ¿eh? Menudos golpes, joder, yo es que flipé, tío. Es curioso que cuando ya se te acaba la ficha, no suena el tiro, típico, suena algo así como más electrónico con delay y todo, ¿eh? Y pega con lo que... Vamos, no creo que esté conectado por MIDI para que vaya por del delay y todo. Casi. Sería la polla, pero es que sí, sí, tampoco le faltó. Vamos, yo flipé. Más estaba pinchando, creo, ahí en los coches de choque de Damian Suárez, creo. Pues esperamos sí. Que no es que sea de mis artistas favoritos, ni mucho menos. Bueno, estaba haciendo una actuación buena. Y bueno, que la verdad es que estar bailando en lo de los coches de choque, como si estuvieras esperando a que tocara, como antiguamente de Cani y tal. Joder, fue súper gracioso, tío. Súper gracioso. Oye, esto que suena por debajo suena acojonante, ¿vale? Sí, cortito. Por eso. Es cortito. Es una y... de las cosas que, pues. Que bueno, como se le critica siempre tanto al Sonar por lo de música experimental y que luego te traen a gente que no lo es, yo creo que el festival en sí es llevar a bastantes grupos de muchos estilos y también experimentales. Y bueno, uno es este, Montovín. Yo creo que al final se monta un amasijo de musicón allí de mucho cuidado. Y el cierto, que a lo mejor, porque quiere. La verdad que a lo mejor pues estás el año pasado, por ejemplo, en el Sonar Día del Sábado, que empezaron a tocar ahí lo de África, esos... Ahí tocando como con... No sé, qué no me acuerdo, o sea, Electro África o así, no sé. Sí. Hay unos tíos ahí muy raros. Sí. Después de Gila Wolf y tal, y no me gustó una mierda, por ejemplo. Pero bueno, no pasa nada, te vas a otro escenario que estaba... ¿Tienes sitios para elegir? TRG, el rumano, ¿cómo sí. se llama el rumano? Cosmic TRG, que es mal. No es que me encatusara tampoco, pero vamos, que simplemente por el ambiente comodito y sano que hay ahí en el Sonar, da gusto. Bueno, vamos a escuchar a Montovín, ¿vale? Que le damos ahí... Nos liamos y... Te ha salido un poquito al acento del rey también, ¿eh? Es que como... me voy al Macbeth y... Como habláis los dos al micrófono rojo siempre, pues algo se queda ahí. Algo se queda ahí los dos. El rojo. En electromagnética somos rojos. Thank you. estás descolgando con un musicón hoy, para variar, claro. Un musicón que no, para no variar, quiero decir. O sea, sí. ¿Qué es eso? Que no nos podemos quejar, que luego nos quejamos de España y eso, pero bueno. Pero no, esto puedes ir a verlo. Esto puedo ir a verlo. Puedes ir a verlo, además, de una manera muy comodita, que no es pedir que vayas a un... Con todo mi respeto hacia el Monegro y al Clavers, me dan... Yo tengo la sensación ya de ir cuando veo esos festivales, de ir a una guerra, ¿sabes? Que lo que luego me encanta y disfruto en esa guerra, ¿sabes? Meterse en el barro es lo mejor. Me encanta el barro y tal, pero... yo lo siento mucho, pero llega un momento que me gusta más la arena seca que el barro. Sí. Ojo, los jardines. Claro, usted la suena al día, pensando ahí el césped artificial y tal, sí. Y cual. Y... Esto, mira, lo que suena ahora va a sonar día, y es que nada más escucharlo es pues eso, de estar en el Sonar Village, escuchando esto tirado. De puta madre. Con tus cervecitas. La resaca del Sonar Noche del día anterior. Sí, contando las batallitas cada uno y echándote unos bailes. Y sí. Bueno, esta es María Minerva, que pues hace bien poco la descubrí con este tema, el These Days, y es que me parece súper playero, ¿no? Muy veraniego. Muy barcelonés. Sí. Va a quedar bien. Sí. Va a quedar bien. Va a quedar bien. Es otra de las actuaciones que tampoco nos vamos a perder, al menos yo. Bueno, pues estos 2 minutos 35 que quedan de tema, porque no son muchos más. No, son cortitos. Pues os los ofrecemos cual Reyes Magos a vuestros oídos. Venga. Electromagnética. Sonar esto, espero que, no sé si están puestos los horarios. Están por días. Por días. Pues esto que va primerita ahora. Me parece que es el sábado. Sí, creo que era el sábado. El sábado es mi día de sonar. Es mi sonar día. Yo solamente voy, ya te digo, una pues noche. El sábado y está un, bastante un, majo. Vamos a intentar entrar por prensa, desde electromagnética. Vamos a ver si funciona la cosa, porque la verdad es que es un alivio entrar por prensa en el sonar, ¿eh? Porque luego sí, es carete, sí. Mi primo, pero bueno, es que merece la pena. Sí, merece la pena. Merece la pena. Jake Green viene por el horizonte hacia tu oreja, también, compadre. Otra adaptación para el día. Y bueno, pues como también es una música igual que de dubstep, así modernito. Post-dubstep, como me gusta decir eso. Y nada, pues sin más preámbulo, yo creo que va a ser una de las actuaciones también junto con XXY, pues de las así... Guachis. De estas que sí. No hay bombos, hay duros ni nada, y hay corazón. Patateo. Hay mucho corazón y alma. Así que Another Girl es el tema que he escogido. Otra chica de Jack Green, sí. Electromagnética. Que suene. Thank you. qué bien, Jack Green, ¿eh? Me estás convenciendo a momentos, ¿eh? Te estoy convenciendo para que subas las zonas. Sí, es que claro, es que lo que te estaba comentando a Samara, es que dos semanas antes justo me íbamos a ir al de Túnez, a Amberes. Sí, un cartelón allí de muchísimo cuidado, del que también vamos a hacer un programa especial, eso ya por claro. Placer. Y ya le digo, es que Robert Lehner, bueno, toda la vasca esta de Sella Polo y RS del 90 y pico, que para mí es una delicia, es una predilección, es un poquito ya manía la que tengo ya con esa música, y en la misma noche y tal, más barato y tal, tenemos que ir. Y luego a los 15 días es el Sonar, entonces, joder, es ya. Es que empieza el Sonar, luego el siguiente es el Block, luego... Y es que yo no tengo tu pellejo, prima, que es que tú tienes un pellejo para los festivales que no veas tú, pero, ¿eh? Porque eso es porque no bebes y no te destrozas. Ya. Es lo que te pasa, no bebes y no te destrozas, tío. Y claro, ya, es que, la verdad es que no me es que emborracharte te jode vivo. Es lo que pasa. Y aguanto bastante los festivales. Claro, claro. Pero pues bueno, sí. La rodilla la tengo jodida, ¿eh? Eso son ya lesiones de batalla. Claro, lesiones, tío. De Juma. Date de baja de la seguridad social y todo. A ver si me dan al menos una indemnización, ¿sabes? Porque joder, madre mía. Una indemnización al Sonar. ¿Cuál es el festival que más veces has ido? ¿Al Sonar? Al Sonar. Al Sonar, ¿no? Es el que más te ha gustado. Sí, porque el Monegro, me acuerdo que fue cuando se hacía como Group Parade, fue de las primeras veces que fui y yo que sé, tendría 18 añitos o 19 como muchísimo. Al Group Parade. Y sí que fui bastantes veces seguidas, pero ya llevo uno de estos que fue como de Mátame y sí, eso. Sí, es así. Y dije, ya no vuelvo a ir. Y la verdad es que he repetido el año pasado. La cosa como eso. Yo el festival que me he seguido a Monegro, que he ido 5 veces, seguido muy de cerca por el Acuasella, seguramente. A mí es que luego los festivales de tecno de destrozo, de guerra en la... Es que luego molan. La guerra ahí en... Pues te recomiendo el TES, ¿eh? Que, me encanta, que me encanta. Va poquita gente y la verdad es que es muy de barro. ¿El qué? ¿Cuál, eh? El TES Festival. Ah, el TES Festival, sí. El año pasado trajeron un cartel muy majo de tecno, ¿eh? El que es de barrísimo total, como tú bien te dices, llamas, es el Tecnoflash de Burgos. La verdad es que, o sea, puesta en escena cero. Polideportivo con altavoces. Y se escucha bien. Importante, se escucha bien. Una barraíto larga y a tomar por culo. Y poquito más, ¿sabes? Y bueno, el festival de tecno ahí hasta 12 de la mañana que nos cerró ahí, que nos quedamos todos sordos, tío. Buenísimo. Bueno, suena ahí el primer acorde del Blue Jeans de Lana del Rey. Pues sí, y voy a hacer hincapié un poco en ella porque la pobre la están criticando por todos lados cada vez que hace algo y a mí me da igual si lleva los labios operados, si su padre le ha puesto dinero para hacer música, porque si lo que importa es el resultado y, y creo que ha hecho algo con el disco este que ha sacado que es brutal. Y bueno, pues he elegido el Blue Jeans porque me parece un tema muy sensual. Sí, no, solamente escuchando la voz de ella por debajo. Y la voz de ella que es muy bonita. Entonces, pues bueno, yo es otra de las actuaciones que el Sonar Noche no me voy a perder. Claro, pues... Lana del Rey. A pesar de que todo el mundo la critique, creo que es parte de ese juego de tú críticame, pero al menos estás hablando de mí. Habla de mí, claro que sí. Si la gente claro. Al final... cuando alguien es famoso... Es famoso en cualquier contexto. Cuando hay crítica hay envidia. Efectivamente. Cuidado, hay críticas. La crítica que se dirige. Hay críticas constructivas y objetivas y buenas. Y una crítica que se le puede dirigir ahora mismo, por ejemplo, le hemos hecho una crítica mil veces, va a ser la 1001, a Richie Hawtin, que le puede hacer una crítica. Yo, hombre, que no le tengo en mitad de Richie Hawtin, hombre, pues no me hubiese importado ser uno de los putos amos de la música de todos los tiempos, pues en ese aspecto de envidia, pero no de la envidia para criticar. Le critico porque me duele que me toques los cojones de esta manera como la estás tocando ahora mismo. Pero vamos, que sí es verdad que mucha parte de la crítica, sobre todo en gente emergente, como yo creo que es el caso de Lana del Rey, pues sí que puede venir de mano de un poquito de pelosillo. A Electromagnética seguro que también la critican por ahí. Seguro. Sí, los que hacen radio regulera, bueno. Seguro que escuchan Electromagnética y dicen, ¡ah, no, flipaos estos ahí! ¡Que te estén riéndose cuando pueden estar hablando de referencias en el sello! Y cosas así, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Nosotros, cuanto más... Dicen una cosa, hay un dicho muy importante, un proverbio hindú, que dice que al que te envidia, véngate del que te envidia haciéndole bien. O sea, claro. Que al que te tenga envidia lo haces bien y se remorderá en tus tumbas. Sí, es así. ¿Escuchamos La Lana del Rey? Vamos a escucharla. Vaqueros Azules, en Electromagnética. Yeah. Pues si la tienen, envidia que la tengan, porque la muchacha canta de puta madre y si echa algún gallito, yo creo que suena hasta original. Sí. O sea que y si dices que encima. Auténtico. Claro, y si ni siquiera tiene puesto un vocoder por detrás ni nada, y nada. Sale ese gallito, pues hay que entender ese gallito desde mi punto de vista como parte de su música, para bien o para mal. A quien sí. le guste y a quien no, no. Y que también, músico, pues ¿no? Es como todo. Es que se la ha criticado por los conciertos, pero es como todo, ¿no? ¿Quién ha hecho su primer concierto y no ha tenido gallos, no le ha fallado esto, wow, no le ha fallado lo otro? Pues esto a base de si la das un poco de una oportunidad más, a lo mejor te demuestra que lo sabe hacer mejor. Sí, yo creo que sí. Pero no se le puede criticar en un primer concierto. No, y que vamos a ver, que está sonando musicón. Y que aparte que el musicón es musicón. Está sonando y musicón. Fuera. Y fuera se acabó. Y con punto al lado, como dices tú. O sea, con el acento. Es que yo soy de muy... y punto. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy, tristemente, para nuestros oyentes que están diciendo no, que por favor. Del sonar, pues ya hablaremos más, porque evidentemente solo hemos cogido 6 o 7 temas y mogollón de artistas. Y como sé que a David le gusta el rollito Zola, pues creo que Austra me va a acercar a esos paisajes. Va a acercar a esos paisajes. Y como es una que la tenía ahí yo para también la quiero ver, pues he dicho, voy a coger este tema, que es así como para cerrar más movidito. Sí, y de puta madre. Bueno, pues comentaros que no va a ser la última parte de estos festivales. Este es el Festivaleros por el Mundo parte 1. Sí, porque estamos en época de festivales y hay que darle un poco de cancha. No, y que como Electromagnética, lo único que... cuando hablamos, Amara, yo, hablamos con Gamero, con Redu, con Alberto, o con Virus y tal, para hacer el programa, siempre buscamos un contexto como excusa para lanzar musicón. Y para creo juntarnos y lanzar música juntos. Y es que qué mejor excusa, qué mejor conversación que la de los festivales, tanto es un muestrario de música tremendo, pues para tener buenas excusas, pues para soltar a Austria, para tal, siempre un hilo conductor, para que no sea simplemente lanzar música sin más, que Electromagnética sabéis que es un programa diferente. Claro. O sea que nada, Samara, un placer como siempre que me hayas descubierto tanto musicón, y te doy las gracias de parte de la gente que nos está escuchando, porque estoy seguro que así te lo reconocen. Yo voy a empezar muchas ya... Muchas de nada. Voy a empezar a descargarme ya todos los álbumes que me ha dejado por aquí. Hay que comprar, ¿eh? Claro. Comprar, claro, por supuesto. Claro. Tengo ahí 40 euros preparados. Vale. Y no, de estos grupos, pues sí, no me importa comprar algo, porque es verdad que están arrancando. Hay cosas que... Efectivamente. Y nada, sí que no quieres despedirte de nuestra audiencia. Pues nada, que espero veros en los festivales y que cualquier cosa, la página de festivaleros.es, vamos a colgar este programa y pues bueno, cosillas de actualizar y de agenda festivalera y las crónicas. Así no, recomendamos podéis... enérgicamente que visitéis la página de Festivales por el Mundo, que es la polla muy ilustrativa. Lo estoy haciendo humildemente como puedo y cuando los ratos que tengo, pero es una afición que al final, pues mira... Es muy tuya la afición. Sí, he dicho, pues a tomar por saco. Digo, me voy a abrir un blog y me voy a hacer la jefa bloguera. Sí, que sí. Siempre has querido ser la máster de algo. Hombre. Tan fácil como eso. Que no es máster es porque no quiere. A ver... Bueno, chicos y chicas, que os deseamos lo mejor. Prontito. Efectivamente. Y que paséis buen fin de semana. Efectivamente, paséis el mejor fin de semana del que se pueda tener. Están en Siroco. Efectivamente, esta noche, que hay musicón, ¿eh? Que, bueno, Madrid la verdad es que últimamente ofrece de todo. Sí. Enhorabuena por escuchar radio y por no aburrirte por nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Chao, chao.